Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 10 el mensaje de felicitación a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República de Portugal, con motivo del Día Nacional de este país. El remitente extiende calurosas felicitaciones a él y su pueblo y desea éxitos en las labores del presidente por el desarrollo del país.